Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chao, chao. Una onda en el viento que te ayuda a crecer, que te lleva al mañana y te trae el ayer. La emisora que puso esa música en voz. FM 88.7, con donde gente ya llegó. Continuamos aquí en Con Donde Gente, como todo tu jueves noches. Con tu conductora de siempre, Soronga Panda. ¿Y quién me acompaña? Como no, Nadia Buscapito. Muchas gracias, Soronga. Buenas noches. Bien, auspicia en el siguiente bloque. La Chifla Fernández. Todo lo que es chifón, todo lo que es modal y todo lo que es nylon lo podrás encontrar en Padre Zacarías 1414, entre el Colegio de la Misericordia y el Colegio de Escribanos. La Chifla Fernández. Bueno, esta noche tenemos el honor de tener a una invitada de otro planeta. Ay, yo me muero por saber de qué planeta viene. Bueno, ella es Luna Fuchineco, dactilógrafa, profesora docente de Ouija, especialista en Jumanji. Ay, y telemarketer. Pero lo más importante es que ella es la presidenta de la asociación Abducidos por OVNI en el Uritorco. ¿No conoces el Uritorco? No, nunca fui. Bueno, ella igual está en la otra sucursal del Uritorco, viste que tenés la de Córdoba, ahora se abrió una nueva en Chaco. Ah, porque está totalmente colapsado. Así el verano pasado colapsó. Muchas gracias, Soronga, y muchas gracias. Bienvenida, Luna. Por invitarme y por promocionar la sucursal, porque estamos esperando que venga más gente, porque claro, la otra, pues, la verdad está hasta las bolas. No, sí, este verano dicen que es el segundo lugar más visitado después de Mar del Plata. Totalmente, así impresionante. Es. Bueno, disculpa que las corte, Luni, contanos, queremos saber cómo fue tu comienzo, digamos, en esto del mundo de la abducción. Bueno, mira, Soronga, yo te cuento, yo inicié esto en el año 80 ya aproximadamente, empecé a interesarme por el tema de la abducción y los ovnis, y en el 82 ya... Te digo y te cuento que se marca el inicio de lo que es el comienzo de la organización asociativa. Ajá. A partir de una película que creo nos marcó a todos. Estoy hablando de una película. ET, mi amigo terrestre. Peliculón. Nos marcó la vida a todos y a partir de ahí nos dimos cuenta que existía el mensaje subliminal en el cine. En ET habían. En ET y en muchas otras películas. Pero ET fue la primer película del cine que empezó a manejar el tema del mensaje subliminal. ¿Cómo sería? Claro, o sea, ¿dónde lo encontraron? ¿En qué escena? Bueno, mira, te cuento. Nosotros teníamos un videoclub cerca. Uh-huh. Sí. Fuimos al videoclub, alquilamos ET, sí, la película. Sí, sí. Agarramos el VHS, lo dimos vuelta, lo pasamos la cinta al revés y ahí nos dimos cuenta del mensaje, de los mensajes ocultos. Que la única parte que habla ET cuando dice casa, teléfono, teléfono, casa, una cosa así. Exactamente, ahí a la inversa, claro, nos daban a nosotros unas pautas y coordenadas. Ajá. Que nos dieron a nosotros lugares específicos para ser abducidos. Claro. Pues, es lo mismo que, digamos, parecido a lo de Yuya. Claro, como el caso de Yuya. No, que es... Exacto. El diablo es apología al diablo, digamos. El diablo es magnífico. Bueno, el caso de Yuya es otro caso, pero yo te cuento, la teoría que tenemos es que en realidad el diablo es un ente alienígena, pero más oscuro, digamos. ¿Y vos crees en el diablo? ¿Crees en la malignidad? Totalmente, sí, el diablo existe, pero ya te digo, en realidad no es lo que dice la Biblia. En realidad es un alienígena negro. A ver, me muero por ganas de saber. Luni, ¿vos fuiste abducida? Ay, por favor. Me muero, me muero que me cuente. Si me dice que sí. Que me muero, me caigo y no me levanto. Mira, en realidad yo no fui abducida, lamentablemente no me pasó. Ay, qué pena. Pero lo que sí tuve fue un encuentro del tercer tipo. Mira, vos, ¿y cómo contanos? Sí. ¿Viste algo? Vi, en principio. De movida viste algo. De movida vi. Mira, te cuento la anécdota. Uh-huh. Yo iba ruta 4, camino de Cintura para Florencio Varela. Perfecto. Iba manejando tranqui y adelante mío un Dodge rojo, ¿no? Iba lentísimo. Entonces me tiro a pasar. Sí. Porque yo veo que venía un camión. Claro. Pero venía lejos. Sí, claro, sí. Claro, lejos. Sí. Entonces me tiro a la derecha como para pasarlo. Sí. Y ahí... se me enciende como una luz, como un destello, una ráfaga de destellos luminarios. Y le aparece una especie de hombrecillo violeta. Mirá, que me dice, frena. Frena, claro. Te salvó la vida. Y bueno, y ahí yo, lamentablemente, me falló el reflejo, se me resbaló el pie y en vez de frenar apreté el acelerador. Te confundiste de pedal, el camión. Choqué, me hice de mierda, bueno, chapa y pintura, todo tuve que hacer. Claro, pero te salvó la vida, como que no pasó a mayores, ¿no? No pasó a mayores porque yo me di cuenta que el mensaje divino era ese, que yo tenía que permanecer en la tierra. Claro, mirá vos, claro, qué importante. ¿Y tenés alguno conocido de esta organización? Me imagino que ha sido abducido. Sí, alguien que vos conozcas. Claro. Sí, sí, lo tenemos. A Luli Calderaro. Ah, mirá vos. Él tuvo un encuentro. Lo que sucedió con Luli fue que él sale de un bar a la noche. Uh-huh. Y lo llevan a la casa, porque justo él andaba caminando, ¿no? Entonces se lo llevan en el auto, lo dejan y él le dice, bájame acá. Directamente. Era un descampado. Tuvo como una señal, sí, claro. Él sí, se le vino a la cabeza, bájame acá. Y le dijo al conductor, bájame acá. Y el conductor lo bajó, él después relata, era un descampado. Y él entró a correr adentro del descampado. Sí. Y corrió. Parece que se dio contra un alambre de púa y ahí de ese momento recuerda que vino una especie de luz sanadora que lo trae, lo vuelve, digamos, a la vida. Lo encontramos desnudo, bueno, en una situación lamentable, un buey le estaba lamiendo las partes. Ay, claro, estaba en trance. Yo sé, a mí me han contado que quedan en trance. Que quedan así como a mi abuela le pasó en el campo, que vio la luz mala, la famosa luz mala. ¿Qué podría ser una luz alienígena? Claro, y la siguió, y también había tomado un poco de alcohol, y la siguió a la luz, y cuando llegó también le pasó lo mismo, era el faro de una camioneta, digamos. Mirá que vos venía de frente. Claro. Y bueno, y ahí quedó también, viste, medio turula también. Claro, pero cabe aclarar que tiene que ver con la incidencia de la luz y la presencia alienígena. No estamos hablando claro, de alcoholismo. No, es cuando uno más se relaja que más se puede conectar. Exacto, momento Chicas, de soledad. Perdón que las para acá. A ver, vos, Luni, me hablaste de ET, ¿no? Ajá. Y Alf. Bueno, ya te digo, lo de Alf es una farsa. No te puedo creer. Sí. Me está destruyendo un ídolo. Eso del enano adentro de un disfraz de oso, digamos, el alienígena es gracioso, pero no es boludo. Claro. Ah, mirá qué buen punto. Y tengo una pregunta. En el planeta Melma, ¿qué? Bueno, esa es una pregunta que tenemos, que la habíamos ya pensado, ¿no? Claro, porque yo te quería preguntar, vos decís que es una farsa porque en el planeta Melmac son así de peludos. No, todo lo contrario. Mira, te cuento, nosotros recibimos una carta del presidente de Melmac. Mirá, no te puedo creer. Recibimos una carta donde él nos relataba y nos pedía que por favor nosotros digamos y le contemos a todos los terrícolas que en realidad los melmaquianos son lampiños. Mirá vos, pero qué farsa, gringo, cómo mienten los Estados Unidos. Mirá, y lo tengo contrario. Otra pregunta. Claro. Ellos, digamos, en Melmac, ¿hablan en inglés? No, para nada. No, me imagino que hablan melmaquiano. Ellos tienen un idioma particular. Yo tomé clases de melmaquiano. ¿De melmaquiano? Sí. Pero mira, y entonces te hago esta pregunta. ¿Cómo se dice te quiero en melmaquiano? Vos debes saber. Me imagino. Porque sabés que nosotros con mi marido, bueno, con Rubén, coleccionamos las frases, escribimos, en la heladera tenemos todas las frases, o sea, tenemos la frase te quiero en diferentes idiomas. Te por ejemplo, es... La podés sumar. Ay, la voy a sumar. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo suena? No. Se escribe WHJP4 1414 y después. Ahora me la notas. Sí, bueno, es porque eso no. Una tipografía particular. Me reinteresa, te digo, porque claro, es como el chino, que se pronuncia de una manera y se escribe de otra. Exactamente. Claro, perfecto. Bueno, otra pregunta, porque a mí es muy interesante esto del melmaquiano, pero sí, me parece que habría que explayarse, digamos, en otra, para otro encuentro. Parece que tenemos acá mucho para conversar y aprender material, de Luna. Sí. Luni, contame, ustedes no se juntan, yo tengo entendido que se juntan los jueves, vos hoy estás faltando al encuentro. Ay, sí. Bueno, espero que es que justo hoy no los abduzcan porque si no va a ser una lástima. Se juntan para ver si se los llevan. Me mato. Bueno, ¿ustedes saben, por ejemplo, reciben señales de cuándo se van a producir la producción y cómo manejan el tema? O sea, si se van a llegar a llevar a alguien. Claro, el tema logística, digamos. Bueno, mira, te cuento. Nosotros recibimos el último mensaje, te conté de los mensajes subliminales. Sí. Eso aparece en todas, se manifiesta en un montón de situaciones. El último mensaje subliminal que recibimos fue... uno de los chicos de la organización va al kiosco a comprar un dos corazones. Ah, lo que viene. Ay, caramelín, el bombón. El bombón. Compra el bombón y cuando lo abre, ve que en la tira esa de papel, en la frase decía, de amor. Claro. ¿Viste que tienen una frase de amor? Yo las colecciono también. Por eso te digo que las tengo bien. Algunas me las sé de memoria. Mirá, ay, qué tierna. ¿Y qué decía? Decía, en la frase decía, si tú me quieres. Y yo te quiero, prende la turbina y venite a China. Ok, y eso, digamos, para ustedes, ¿qué implica? Nosotros asociamos en ese momento turbina vuelo. Ah, turbina con vuelo. Claro, mira qué inteligente, nadie. Sí. Nunca lo hubiese por pensado. Las turbinas, yo rápido pensé como en el amor eterno, mirá, qué tonta. No. Turbina avión, claro. Asociación. ¿Y qué era esa? Bueno, entonces, como decía turbina. Por tanto, nosotros leímos avión y decía China, lo que hicimos es empezar a tomar vuelos a China. Tomamos 115 vuelos a China. Mira vos. Para dar con el momento de la abducción. Claro, para ver si se los levantaba alguien. ¿Y qué pasó? Y no hubo abducción. Lo que pasó finalmente es que nos pasó de todo, conocimos todo el mundo. Quedamos varados después 2 meses en Bolivia, pero la pasamos genial. Pero la abducción se dio con lo de Malaysia Airlines. Mira, y qué mala suerte, justo ese no se lo tomaron. Y ese justamente no nos tocó, no nos dimos. Pero vos decís que fue el vuelo ese se lo llevaron los alienígenas. Pero por supuesto. Mira qué lástima. Eso está descartado. O sea, lo llevaron los alienígenas. Pero mira vos. Eso de cabeza. Bueno, habría que hablar, viste, con la gente que está buscando todavía el avión para que sepa, que no busque más porque... Chica, disculpe que la interrumpa, tenemos un llamadito. Vamos, por favor, con los auspiciantes y con el llamado. Auspicia en este bloque Casa de Disfraces ET. Sombreros voladores, espantasuegras marcianas y ahora consultá por los nuevos trajes de conejita petera alienígena. Hola, ¿quién tengo en línea? ¿Quién tengo el gusto? Hola, soy Alicia. Hola, Alicia, ¿de dónde nos llamás? De Temperley. Alicia de Temperley, ¿cómo estás? ¿Con quién vivís? Vivo con mi marido, actualmente fallecido, pero está acá al lado mío, lo tengo embalsamado, porque apá. Bueno, justamente llamo porque necesitaría hablar con Luna. Porque él tenía un sueño y el sueño era que él quería ser abducido y entonces yo le quiero cumplir su sueño. Bueno, entonces Luna, le quería preguntar a Alicia, a Luna Alicia, momento, sí. Por favor, no te entusiasmes tanto. Estamos acá con Luna, ya te la paso, Luna. Ay, por pasámela. Favor. Alicia, ¿cómo se llama ella? Alicia de Temperley. ¡Alicia! ¡Hola, Luna! ¿Cómo estás, Alicia? ¡Ay, muy bien, Luna! ¡Divina! ¡Te quiero mucho, Luna! ¡Yo también, mi amor, divina! ¡Te sigo siempre en todas las abducciones! ¡Ay, qué hermosa! ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero! Te quería decir que yo... ¿cómo me puedo comunicar con ustedes que hacen las abducciones? Bueno, mira, vos te podemos dejar el teléfono. Te dejamos, Ali de Temperley, tranquila. Nosotros te dejamos, te comunicamos con la producción. Ellos te van a contactar. Muchas gracias, bueno, Ali. Bueno, ya le voy a decir a mi marido. Chao, Ali. Muchas gracias por haber estado acá. La esperamos, sí. Bueno, dije, qué intenso, ¿no? Que esta mujer, que tenés seguidoras, me tengo encanta. Tengo muchas seguidoras fanáticas. Me esperan afuera de mi qué casa, vaya. Me piden autógrafos. Me siento... agradecida, la verdad, agradecida, bueno, a la vida. Luni, lo último, perdón que tome la palabra, yo les voy a contar algo que me acaba de contar Luna. Y con esto terminamos, porque el tiempo nos corre. Efectivamente, Luna me cuenta que el 2012 el mundo se acabó. Chicos, atenti con esto. Es verdad. Lo que pasa es que empezó otro exactamente igual. Con lo cual, muchas personas no se dieron cuenta. Es verdad, lo que nosotros estamos viviendo en este momento en realidad es un mundo holográmico. Uh-huh. El mundo terminó en el 2012, terminó. Como Shem, como la amiga de Shem, que era un holograma. Exactamente. Claro. Bueno, sí, muchas gracias, Luna. Te tendremos entonces acá invitada nuevamente. A todas las personas que están interesadas en ser abducidas, los jueves se comunican con Luna, llaman al programa y ahí les dan los datos y los contactos. Vamos a Telegramas Rurales Tandita y ya volvemos. Buenas noches. Buenas noches. Telegramas Rurales, la radio te comunica. Mensaje de Vicente del Bosque para Luna. Quisiera incluirme en el viaje a Marte. Por favor, pasar el cronograma de vuelos y cuáles son las posibilidades de adelantarlo para julio. Mensaje de Alicia de Liniers para Luna. Luna, ¿qué comen los alienígenas? Tengo varios libros de la hermana Bernarda para regalar. Mensaje del presidente de Melmac para los terrícolas.